Buenas noches, brocoleros, buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi. Buenas noches, nuestro querido amigo operador del Bolsón, que estoy tan automatizado en decir Hernán que me olvido que es Monchi. No, Miguel. Miguel, soy una bestia peluda de la peor calaña. Pero tengo un problema enorme con los nombres. Yo a veces tengo, vos sabés que... Buenas noches, Basalo. Buenas noches. ¿Vos no tenés problema con los nombres? No. Tengo problemas con los recuerdos inmediatos, pero soy rápido para los nombres. Como tengo esa particularidad. ¿Sos de retener? Sí. Ahora no me acuerdo... ayer, por ejemplo, estaba en un bar a la noche y una boludez, ¿no? Y me pregunta, estaba hablando con él y me dice, chiqui, ¿y en qué te vas hasta tu casa? Le digo, la verdad no sé. ¿Y en qué viniste hasta acá? Y tardé, te diría, 40 segundos en recordar qué medio de transporte había usado para estar en el lugar en el que estaba desde hacía una hora nada. ¿Y a qué se debe eso? No tengo la menor idea, no sé, cada uno de... Todo tiene su viaje. El cerebro es algo re complejo. Vos sabés que a mí me pasa... Tiene un programa ahora en la tele sobre el cerebro únicamente. ¿Qué programa? C5N. Un programa medio flojo igual. Pero ¿sobre el cerebro? Un programa acá de canal de central de videocable dejaron o metieron un programa de cerebro. Quiere decir que es un temita que... Es un tema del cual se sabe poco y nada del cerebro. Bueno, yo me acuerdo en un congreso de neurología, loco, y están... el nivel de... la poca información que existe sobre lo que pasa en el cerebro, los mecanismos, todo lo que explica las acciones diversas, imposibles de predecir en un montón de casos que tenemos nosotros y que dependen del cerebro y que todavía la ciencia no lo puede explicar, es un enigma enorme. Posta que se vuelven locos los neurólogos, los pibes que estudian neurología, neurociencias, todo ese mambo, todo ese campo de... que encima les cuesta explicarlo porque les cuesta encontrar cómo experimentarlo. Porque a ver, vos podés tener una rata. Podés, es una barbaridad. Pero imagínate que en una rata, el laboratorio, vos podés medir si le aumentan o no las palpitaciones cuando toma un medicamento para estudiarlo. Ahora, ¿cómo estudias la reacción en el cerebro humano, no solo a partir de la ingesta de sustancias, sino en general? No te queda otra que experimentar con seres humanos. Y ahí es donde la ética, ¿viste? Dice, se empezó a complicar. Hasta ahora, animalito todo bien, pero seres humanos no. Ahora, hablando de cuestiones cerebrales, ¿no? Vos sabés que acabo de tener un episodio que me hizo pensar, digo, esto debe ser un problema universal de todo brocolero, que es, ¿cómo carajo haces para recordar que las cosas se te vencen en la heladera? Léase, cosas peligrosas como, por ejemplo, el tomate. Exactamente. Ruchansky, a ver, yo quiero hacer la secuencia antes que venga Ruchansky porque es, no sé, después cuando venga él le decimos que lo dijimos. Ruchansky, ustedes saben que deja, como es un hombre muy cuidadoso y buen compañero, nos deja toda la comida comprada, cosa que nosotros cocinemos. Cuando él llega, se sienta a comer lo que nosotros cocinamos. Tú por lo general, es una pizzita. Es una pizza. Un poco de fantasía. No somos nada gourmet, amigos. Imagínense que venimos corriendo y como venimos, metemos la pizza en el horno. Y habitualmente tenemos un enigma que resolver, que es el enigma de la salsa. No, que nos encontramos siempre un sachet, ¿sí? Estos cositos, estos paquetitos tipo tetrabric de tomate abierto en la heladera de Ruchansky. Indefectiblemente. Y hoy, bueno, hoy... A ver, ¿quién no tiene la lata abierta? No lo condenemos a Ruchansky, no, abierta. Absolutamente. El tema es que yo siempre albergo sospechas. Porque yo fui criado, le decía a Basalo antes de empezar el programa, porque me dice que soy un hincha pelotas, digo, yo fui criado entre viejos. Yo tuve muchos tíos abuelos, mis abuelos vivieron hasta que yo era adolescente tardío. Entonces me crié entre viejos y tengo esa cosa, viste, del viejo desconfiado que dice, ¿y esta lata de tomate? Y bueno, y hoy lo comprobamos. Hoy deberíamos decir que hoy podemos comprobar que Ruchansky podría habernos matado. En un momento, yo escucho que me gritás de la cocina, che, Seba, ¿por qué no le tiras un mensaje a Emilio a ver si... ¿Qué onda esta salsita? Si tiene uno, dos días y la podemos usar. ¿Cómo dice el mensaje que te mandó de vuelta? 21:35, remitente Emilio. Una semana, coma, usala. Ay, esta es para vos, Emi. Bueno, a la espera de Ruchansky, estos son los sonidos de las servilletas. A ver, ¿cómo haces para chequear la salsa, no? Al final no me resolviste esa cuestión. No. O al menos sí, que lo resuelvan los oyentes por ahí, sí, si tienen ganas. Yo le pido, digo, ¿qué hacemos? Se nos ocurrió recién, ¿cómo hacemos para detectar la salsa? A ver, Ruchansky tuvo la suerte, pero recién lo que yo te decía hace un rato que yo, por ejemplo, ni en pedo, a ver, si no me acuerdo el bondi que me tomé una hora antes de llegar a un lugar, lo que menos me acuerdo cuando hablo de la salsa es cuántos días tiene desde que la abrí. Chansky, en ese sentido, veo que tiene una memoria muy, muy selectiva. ¿Qué hacemos, muchachos, los que fumamos porro y tenemos la comida abierta? ¿Qué método usamos? ¿Cómo se huele una salsita que se pasó? ¿Cómo olemos un alimento podrido? Ah, bueno, por lo pronto nosotros hemos zafado, vamos a comer nuestra pisita y ahí volvemos con... Ese fue el horno, ¿no? Ah, ese fue el horno. Ya volvemos. Yeah. Anna Jinta says his lips are only mine. At least he tells me so, and I believe him. Does he love me? Does he love me? Well, I kind of think he does. Se nota que ustedes no pasaron hambre alguna vez, ¿eh? ¿Por qué, chabón? Una semanita la salsa se la banca, muchachos. Yo con esa salsita me hacía canelones, con esa salsita me hacía un estofado, me hacía unos fideos. Y vos te habrás dado cuenta que no la tiramos, ¿eh? Que pero, comprendimos que por ir era algo que nosotros no comprendíamos. Yo recibo este mensaje de Basalo. La salsa, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Vos querés saber cuánto tiempo tiene la salsa? Ponete un poquito la mano, chupate la mano y fijate cuánto tiempo tiene la leche cuando se pudre. ¿Cómo sabes que se pudre? Agarrás, te metes un poco en la boca, si se pudrió la escupís. ¿Qué bueno, sos? Selfie, el boludo, dale, papá. Hay unas técnicas, dice Bárbara Barbie, dice, la mejor es usar tomate de verdad. Los tetras traen unos, los tetras traen unos jugos inciertos, llenos de colorantes y conservantes tóxicos. Me encanta esta idea de los jugos inciertos que vienen adentro de... Es un poco cierto. Y casi todo lo que comemos es incierto. Todo es incierto. Es como un poema tremendista. Sol Helicóptero dice, la técnica para que la salsa te dure abierta en la heladera es echarle unas gotas de aceite. O congelada. Pero qué, hacerle como una capita encima, no sé, de aceite y ellas, o revolverle aceite. No, acá dice más, dice agrega. Y la que va es colgar una... me vuelvo loco. Y la que va es colgar una... No te soné los mocos. No te soné los mocos, el micrófono. ¿Qué crees que haga? A ver, repito, y dice Sol Helicópteros. Y la que va es colgar una lapicera y anotar la fecha en lo que... En que lo dejás, perdón, en la heladera, he dicho. A ver, si me dan una manito. Colgar una lapicera, no, si cualquiera. Colgar una lapicera como al lado de la heladera. Y anotar. A ver, ya que saben tanto los oyentes, que me digan cómo hago para que no se pudra la ensalada de frutas. Tengo una ensalada de frutas ahí que si la abrís salen bichos directamente volando. Pero ¿cómo se hace para mantener la ensalada de frutas mucho tiempo? Bueno, acá no sé, tiro una más, una recomendación más. ¿Cómo se nota que la gente tiene problemas con esto? Mirá, los problemas que debe haber tenido Lixto, que dice etiquetas en las comidas que van a la heladera siempre. El chabón se pegó siempre. Etiquetas. ¿Qué es? Tipo, poner una etiqueta con un imán en la puerta del freezer y una lapicera colgando. No sé. Esa con hilo que no te la puedes llevar a ningún lado. No, eso es lo que dice Sol Helicóptero, ¿sabes? Lo que agregaba que a mí me causaba mucha gracia. ¿Etiqueta? O sea, escribís en la etiqueta, la sacás, la pegás en. Exacto. Sí. Sí, sí, más o menos eso, digamos. Podríamos tener una... Es un trabajo. A mí me pasa mucho con la leche, por ejemplo. Ya sé que está la del tarrito, todo, pero probala. Yo digo, ¿qué piensan? ¿Que si te pones un poco de leche podrida o tomate podrido en la boca se te va a pudrir la lengua? No, ¿se te va a caer la lengua? Me he tomado café con leche podrida por no haber identificado. Por no haberla probado. No, claro, pero es como que me cuesta... hay gente que es como de paladar más sensible y dice... está un poco... A mí no me pasa eso. Es un eufemismo para decir que gente cagona, digamos. Paladar sensible. Si lo tocas y ya sabes que está podrido, lo lees. No, yo tengo muchos problemas, boludo, posta. Si tuvo un paladar sensible, hay que reconocerlo, sí o sí, fue Ruchansky esta semana, a la hora de elegir el tremendo bombón que nos está deleitando hoy, musicalmente. Paladar negro, podríamos decir. Totalmente, y bien dicho. Nuevamente, una negra, nuevamente, Stax. No me voy a cansar hasta que se me acaben todas las cosas que tenga de Stax. Vamos a escuchar Stax hasta el final. Yo estoy viendo un documental. No, estoy mintiendo. No era el hijo del dueño de Stax. Era el hijo del dueño de Chess, que es otra compañía soulera que también vamos a explorar más adelante. Bueno, Carla Thomas, señores, señoras. Esa fotito, esa pechugona. Qué tremenda foto. Bombón. Tiene muchos temas en colaboración. Creo que tiene temas con Otis Rey. No es una mina muy desconocida. Me estás hablando, la negra. Bueno, graba del 60 y 70. Ambas décadas, mediados de la primera, principios de la segunda. ¿Banda propia? No, siempre es Stax. La banda es una fija de Stax. Debe haber tenido sus músicos. En general, Stax traía. Uy, ahí están persiguiendo a una pobre mujer. ¿Quién es esa mujer que la persigue en TV Compacta, Canal 9? La novia de. Me vas a arrancar la mano, le dice. Me vas a arrancar la mano. La señora de Cabrera, la ex esposa de Cabrera, la pobrecita que la sigue persiguiendo. Perdón, me distraje, pero era tan violento. Te llevó la rubia, volvé a la morocha. Vamos a las morochas. Y. Bueno, particularmente, ya creo que ya gasté lo mejorcito de Stax. Si estoy poniendo Carla Thomas es porque ya me gasté. La semana pasada. Está muy bien. Sí, y tengo otra cantante que se llama Wendy René, que no junta los temas para salir en este programa, pero me gustaría, no sé, hoy si tenemos un ratito, busco un par de temas de Wendy René y las colamos ahí con Stax. Sí, es buena, es muy buena, la verdad que es muy buena. Carla Thomas, se los recomiendo. Semana, en época de cosecha, muchos de los que nos están escuchando, hemos estado agarrando unas tijeras, peluqueando algunas florcitas. Este fin de semana lo hice muy acompañado de otras dos negras grosas que me presentaste vos. A ver si puedo adivinar. Una sacada, tremenda. O sea, si no bailás con eso, no bailás nunca. Jean Knight. Solo disco. El otro día estaba buscando una canción de ella. Mr. Pickstaff. Hizo bailar alrededor de. Tu inglés hace que las cosas suenen más exóticas aún. ¿Viste? sí, como más exótico. Es como un inglés de un lugar raro. Es un corte que grabó. Mr. Pickstaff es un corte que grabó Aretha Franklin. Y Aretha Franklin lo hizo conocido. Y Jean Knight tiene una canción que se llama One Way Ticket to Nowhere. Tremenda. This is the end of the ride. Un ticket a ningún lado, se acabó el viaje. Que el otro día en uno de esos tristes amaneceres busqué desesperadamente y estaba en la pantalla de mi computadora personal. Hermosa canción, hermosa. ¿No así? Bueno, ¿Y la otra? Más Bronx, una negra más con más cadencia, Marlena Yo. Ya te gustaba de antes, ya se la pasamos al principio del año pasado. Al principio de los primeros programas del grupo. Bueno, repetí los nombres, por favor. Marlena Shaw, S-H-A-U. Ya viste cuando. Uno incorpora la biblioteca y ya está en condiciones de recomendarla. Muy bien. Y la otra grosa que es así, la escuchamos hace poco, Jean Knight. La verdad, estuve revisando el fin de semana mi biblioteca, mi discografía, Ruchansky, y. Muchachos, el que no la graba, como hubo haber dicho el señor en los primeros programas, se la pierde. Amigos, esto es Escolaridad, en vivo, en directo, acá, desde el living y para todo el continente. Lord knows brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. I'm tough with my stuff. Too tough for Mr. Big Stuff. I listen to the story about Mr. Big Stuff, but I want him to know that I'm tough with my stuff. Can't fool me with that Chicago strut and that Detroit grin. Your New York rap won't get you in, but maybe a 9 to 5 or 8 to 4 may open my door. They tell me James Brown is down and Wilson Pickett is wicked. Uy, boludo, me sacaste esto, te artivaste. Esta es la negra, ¿no? Esta es Jan Knight. Leo se artivó y me bajó la música y dijo, bueno, basta. Basta, dejá de hacer así con es la manito. Es el mismo tema, pero es otra mina. Está hecho desde el disco de Divas de James Brown. Ah, muy bueno, che, la verdad que zarpado, zarpado, zarpado. ¿De dónde es eso? Perdón, repetime, Leo. Y acá está una compilación que pasó Chang el año pasado, de James Brown Original Funky Divas. Ah, wow, Original Funky Divas. Bueno, hablando de divas, divas son las emisoras, ¿sí?, que nos transmiten. Nos saludamos, ya lo saludamos al comienzo los amigos de Goga FM 103.5 El Bolsón, nuestra casa matriz, con quienes, digamos, con gente del Bolsón vamos a hablar en minutos, ¿sí? Esténse atentos, vamos a hablar con una de las agrupaciones que, la agrupación que está encargada de llevar adelante la Marcha Mundial de la Marihuana en el Bolsón. También saludos a la gente de Darsta. Yo tengo entendido que Radio Goga es una radio muy escuchada allá en el Bolsón. ¿Realmente es cierto ya que nos escucha mucha gente ya en el Bolsón? Puedo decirlo. Sigamos con las radios. Bien, después tenemos a la gente de Bariloche, Radio El Arca, a la gente de Natura Salta, a la gente de La Azotea Mar del Plata y a la gente de Radio Curva, Sal si puedes, Córdoba. Y nos dicen acá, el signo en radio es como, ¿vieron cuando pido gancho? Que era que en otros lados eso significa medio garche también. Sí, sí, cuando te hacen así con los deditos, que quiere decir que está. Y en Brasil, si te ponen el dedito del índice abajo de la palma y te hacen, te raspan para abajo, quiere decir también chugar. Bueno, esto no sé si querrá decir. Sí. Bueno, no sé si querrá decir chogar, pero quiere decir que del otro lado están los amigos de la agrupación Comarca Cannábica de El Bolsón, quienes se están poniendo al hombro la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana. El Bolsón, así, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas les va, noches, muchachos? Hablamos con Federico, Valentín y Carlos. ¿Cómo andan, muchachos? Sí. ¿Están los tres ahí? Estamos los tres, sí. Los tres, sí. ¿Tienen pasamontañas o la cosa está tranquila, digamos? ¿Están en la clandestinidad absoluta por organizar esta marcha o están tranquilos? Sin caretas esta marcha. Sin caretas. Se los escucha como, ¿vieron el video de ese Anonymous? Aquí tenemos la marcha en una semana. Acá el audio sale así. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien por allá? Excelente, sí, en plena cosecha, así que es un buen momento para estar por acá y por todos lados. Sí, a nosotros nos están saliendo programas mucho más relajados. En las últimas 2 semanas fue como que estuvimos haciendo el programa entre algodones. Sí, pues, así se siente, entre nubes. Bueno. De humo. ¿Y cómo es organizar una marcha, digo, en esa época de alegría, me imagino, para todos los cultivadores? Digo, una marcha, como dicen ustedes, sin caretas, me imagino, porque casi todos los partidos políticos de la Argentina presentaron proyectos para despenalizar, ¿no? Claro que sí, estamos en un momento muy particular, ¿no? Es como el momento de dar un empujón fuerte. creo que es el mejor momento para activar ahora y, no sé, creo que compartimos con los compañeros. Sí, sí, estamos de acuerdo en lo mismo. Y cuando van para invitar a la marcha, ¿qué reciben? Digo, a diferencia de otros años, ¿este año ven algo distinto? La gente dice, sí, no, descontalo. ¿Cómo está esa invitación boca a boca? Esa previa, digo, sobre todo en el Bolsón. Estamos hablando de la marcha, más allá de las grandes marchas que se hacen en un montón de ciudades del país. Estamos hablando de una ciudad el tema que nos compete, bastante emblemática. Por no decir pionera. Claro, sí. Es claro, una ciudad de la que se dice afuera que es como la capital de la marihuana, ¿no? Es, pero por otro lado, en activismo no estaba pasando demasiado. ¿Estamos relajados? O sea, sí y no. La idea es desrelajarnos, ¿no? Sí. Es difícil acá para todos, nosotros es difícil, todos estamos haciendo muchas cosas y la comarca como que tiene otros tiempos. Pero bueno, es momento de activar, creemos, muchas personas y se está dando un feedback con la gente. O sea, sí. ¿Qué les dice la gente? Cuéntenos un poco de eso. Y eso pasa de todo, pasa las dos cosas. De la gente que dice, no, yo la verdad que, mira, tengo mucho miedo, prefiero no participar o lo que sea. Que bueno, justamente la idea es sacar ese miedo acá que hay. Y después está toda la gente que está re a favor y que dice, sí, voy a estar ahí, sí, avísenme para lo que necesiten y ahí. Hay como de los dos lados. Está parcializada, ¿no? La cuestión. Claro. Sí, por ahí para aclarar que en realidad esto es lo que estamos organizando acá, es una adhesión a la marcha mundial, ¿no es cierto? Pero es un festival. Uh-huh. La idea es transmitir un ambiente festivo, ¿no es cierto? Un ambiente pacífico, un buen momento para compartir, para que se acerque también gente que no es consumidora y pueda compartir un momento y entender de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tiene algún tipo particular de actividades planeadas? Sí, va a ser un gran recital, un gran festival con bandas que van a tocar, con un buen sonido. La idea es hacer una especie de Woodstock en el bolsón. Te pusiste un toquecito ambicioso, digamos. Bueno, nos lo debe, muchachos, el bolsón nos debe un gusto, che. Vamos a ver, ojalá, esperemos que sí. Gente con mangueras ahí, ¿no? Embarrando la cosa como para que no falte barro. Sí, el problema es que se congela ahora, porque las heladas que están cayendo. Uy, qué garrón, ¿no? De pechito en ese barro nada. Pero a ver, igual, estamos hablando de obviamente, el Bolsón es una capital, considero yo que es la capital argentina de la marihuana, la historia lo dice, más allá de un montón de otras ciudades. Que han avanzado mucho al respecto, pero digo, observamos también y lo escuchamos acá en el programa, en un montón de llamados que tuvimos en varios programas, que no la pasan tan bien tampoco los cultivadores allá. Digo, hay una realidad que exige una conciencia. Tampoco estamos hablando de una ciudad que está en ese sentido legalmente en un paraíso, ¿no? El contexto invita un poco a o exige estar a la altura y movilizarse, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? La gente les dice, no, loco, ya no puede pasar más que a tal persona se la lleven, que a este le caigan en la casa. ¿Están viendo un cambio en ese sentido, que la gente moviliza más que en otros años? Se está hablando mucho, por lo menos, que es interesante, porque es como vos decís, acá hay posturas como que cada cual cultiva su planta, pero los allanamientos siguen, sigue cayendo gente y bueno, sí, habemos muchas personas que no queremos que eso siga pasando. Y bueno, como decíamos hoy, está parcializada la cuestión, hay gente que no adhiere, pero habemos personas que sí y estamos tratando de movilizar un cambio. Es necesario. La pregunta más importante, y se las pedimos que lo digan bien despacito, es más, que lo repitan. ¿Dónde y a qué hora? El sábado 5 de mayo, obviamente. Plaza Pagano a las 15 horas. ¿Dónde es Plaza Pagano? Bueno, supongo que la mayoría de los oyentes de allá lo deben saber. Pero la plaza de la feria, digamos. Eso, viste que en todos los pueblos hay una plaza central, sería la plaza central de Bolsón, la Plaza Pagano. Esa, en la plaza central. Y además se llama Pagano, ¿no? Ser una, sí, señor. Eso es tremendo. Ahora, perdón, para venderlo un poco, ¿quién toca? ¿Quiénes tocan? ¿Cómo es este Woodstock? Y estamos confirmando las bandas todavía. Hay un par de confirmadas. A ver, ¿qué hay confirmado? Una banda que se llama Pinche Tirano. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va la cosecha allá, Tirano? No, es que muy buena cosecha en el bolsón, parece. Bueno. Grasshopper. Grasshopper. Un muchacho también cultiveta, que es el Duende, que va a ser un show muy bonito. Muy bueno. Suena bien. ¿Y tienen una idea más o menos de cuánta gente creen, palpitan? Porque uno siempre tiene un pálpito, ¿no? ¿Tienen algún pálpito de cantidad de gente o no se lo pusieron a pensar todavía? Y seamos realistas, pidamos lo imposible, no sé, 5.000 personas. Ahí va, fueron más los duendes a la plaza. Los elfos, todo. Claro, o sea, captamos turismo europeo y se podrá llamar extra, no sé cómo hacer. Y bueno, no sé, lo podemos ver, los Andes son tan lindos. Son peronistas los duendes allá, ¿o no? hay muchos que hacen la B de la victoria. Claro, exactamente. Bueno, muchachos, por favor, repítanos día, horario, lugar, a quién tienen que buscar, a qué agrupación, por favor, pásennos toda la data again. Y claro, y algún mail donde comunicarse con ustedes, la gente de allá que quiera ayudar a darles una mano con la organización. Bueno, en Facebook nos pueden buscar como Agrupación Comarca Nábica con doble N. Y después, para contactarse, ahí también está el mail, que es comarcanábica@elbolsonweb.com. Una pregunta, muchachos. ¿Canábica con una o con dos N's? Dos N's. Dos N's. Bien. Bueno, lo pusimos bien entonces en Facebook. Amigos, bueno, vamos a estar en comunicación. Les deseamos, por supuesto, todo el éxito del mundo. Seguramente vamos a hablar luego de la marcha para ver cómo les fue. Y tendrán la posibilidad de contarnos, a ver, cómo se olió la cosa. Bueno, antes queríamos, por último, convocar a los que están escuchando acá en Bolsón y también de alrededor, el Lago Puelo, o en todos los que lo escuchan en los alrededores, que si quieren hacer cualquier espectáculo en el festival se va a poder, además de los músicos. Y también vamos a convocar stands de comida, hay mucha gente acá que hace comida casera y natural y demás, que también pueden poner su stand y stand de ropa y hacer un gran festival con todo lo que eso incluye. Bueno, entonces hay espacio para todos. Eso. Sí, pues, la comunidad canábica representada por completo. ¿Brownies incluidos? Por favor, sí, brownies, pizzas canábicas, todo lo que se ocurra, bienvenido. Bueno, muchachos, les mandamos un abrazo grande, ¿sí? Muchísimo éxito para ustedes. Y bueno, y para todos, porque el éxito de ustedes es el nuestro y viceversa. Sí, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos para allá también, para las marchas de por allá. Y bueno, nos estaremos marchando todos juntos el 5. Perfecto. Y que nunca falte. Que nunca falte, amigo, que nunca falte. Buenas noches, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Recordamos, amigos, por favor, hablábamos recién con los muchachos de Agrupación Comarca Nábica, quienes están organizando la Marcha Mundial de la Marihuana en el Bolsón. Vamos a poner todos los datos de quiénes son para que se puedan acercar quienes no los conocen. Vayan, se tienen que mostrar, hay que salir a la calle. Es una marcha importante, en un año muy importante en el que hay que demostrar que somos una bocha. Así que no dejen de ir a la marcha de su localidad amiga. ¿Dónde, cómo puedo saber yo en mi localidad dónde es la marcha, a qué hora y en qué lugar? En el Bolsón ya nos lo cantaron los muchachos, 15 horas, Plaza Pagano, no sé para qué dije dónde era, nadie que nos debe estar escuchando allá debe no saber dónde queda la plaza, con lo cual, pero hay un montón de ciudades, no es solo Bolsón. Bocha, tenemos, miren, 23 ciudades hasta el momento confirmadas, ¿sí? Toda esta información, ¿dónde? Toda, de punta a punta, www.marchamarihuana.org. www.marchamarihuana.org. Ahí está toda la información que ustedes necesitan para contactarse con las personas que están organizando y participar de la organización, etcétera. Ahora, ¿okay? El Marcha Marihuana parece una entrada de Google, directamente, Marcha Marihuana. Marcha Marihuana. Una cosita para los oyentes del Bolsón. Dicen. Sí, señor. Se está empezando a decir... que bueno, vieron cómo avanza la tecnología, que va a haber una transmisión en vivo por Twitter de las marchas en todo el país. Por ahí me estoy adelantando mucho. Un mensaje cortito para los oyentes de Bolsona, muchos de los que conocí en los meses pasados, vayan con sus amigos, con sus familiares, con toda la gente con la cual ya no se avergüenzan de consumir. Tómenlo como un día propio, porque realmente la marcha va a ser un día propio y es muy importante que haya gente de todas las edades, que estén todos cerca. Yo creo que el nuevo intendente de Bolsón, a quien también conocí y entrevisté, no va a ir, no va a ir, pero no creo, Calea Uchea se llama, creo yo que no va a impedir que la policía haga algún tipo de arresto masivo, etcétera, pero es importante que haya mucha gente, porque esas cosas se evitan justamente cuando estamos todos. Bueno, muy bien, amigos, ahí estaremos, recuérdenlo, seguiremos insistiendo con esta data. Estamos felices, ¿no? Podríamos decirlo. Bien, felices, contentos, pero tenemos la panza vacía. Ya volvemos. Vamos a comer. Ya. It's easy for love to come and go. Oh, yes it is. For you to be thrilled just one time, then want no more. Darling, when tomorrow comes, will look what you do to me. There's no other way I'll be satisfied. I wanna believe. Lo que estamos escuchando, Leo. La verdad no lo sé. ¿Ah? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Cómo que nadie lo Porque sabe? Porque por ahí un oyente se enganchó como nos enganchamos nosotros. No, lo que te puedo decir es estar en la misma combinación que el tema que pasé antes de Chan Chan. De Original Funky Divas. Sí, las chicas que cantaban con James Brown. Benjamin. O Link Collins. O una parecida. ¿Cómo venimos? Bien, venimos bárbaro. Dos mensajes particulares para Ruchanki. Uno que de Iktami de Bo, que es desde hace tiempo. Hola amigos brocoleros, saludos desde Bolsón y un abrazo para Emilio. Y Bárbara Barbie, esto hablando de la comida que veníamos hablando en el primer bloque, ¿no? El tema de cómo controlamos si algo está en estado o no, y Ruchanki, bueno, todo lo prueba. Ruchi, no seas, no puede ser tan chancho. ¿Qué chancho fue? Porque el animal se sonó los mocos en el micrófono. Es un chancho, pero lo queremos. Es un grande. Se lo chancho le llaman esos dejos de humanidad que tenemos las personas. Vanessa Zanaki, creo que esta vez lo dije bien. Dice, gracias a un programa suyo. Del año pasado conocí a Marlene Shaw y manda saludos. Es verdad, a la que a vos tanto te gusta, señor Basalo. Bueno, sobre helicópteros, comenta a partir de la charla que tuvimos con los amigos de la agrupación Comarca Nábica. Dice, vamos, el trío Bolsonaro iniciador. Abrazos y sonrisas para todos. Creo que dice que no llego a leer porque Facebook me complica la vida ahora. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevan con este nuevo formato de Facebook? No me llevo. Una cagada absoluta. No, es muy incómodo, ¿no? Para leer el brócoli. No sabés lo que es. Le pido disculpas a todos los oyentes porque le corto los mensajes, no se los leo. Parezco más malo que Mauro Viale, boludo. Me siento un que desprecia a las personas. Disculpen, amigos, pero es muy difícil. Bueno, para los que se hayan enojado y no quieran entrar más al Facebook por su página de inicio, pueden igual mandarnos mails. Cada tanto entra alguno. Una cosa buena es mensajitos a veces, porque cosas, los mensajitos de Facebook son muy fáciles de entender. A veces las otras cuestiones son complicadas. Los mensajes por cualquier cosa, si tienen que comunicar. Y sobre todo ahora que tenemos que estar comunicados por el tema de las marchas, por favor, entren a la página que vamos a postear. Es muy importante que estén al tanto de quién y dónde, a dónde se tienen que dirigir por el tema de las marchas en sus distintas ciudades o ciudades vecinas. No dejen de hacerlo a www.marchamarihuana.org. Repito, www.marchamarihuana.org. Está bien, Ruchi. elbrocoliradio@gmail.com también, los que quieran mandaros un mail y los que quieran llamar en algún momento. Ya no tenemos más esa línea telefónica que supimos tener el año pasado, aquella que empezó haciéndola en la boca. Hoy podés llamar gratis desde tu compu si tenés internet a través de Skype. Vos nos buscás como el Brócoli Radio. Exactamente. Todo junto, el Brócoli Radio en Skype. El primer usuario que te aparece somos nosotros. Déjame mandarle un saludo especial a Ektami. Ektami, te debo una respuesta. y ya te la voy a dar, pero te ibas de vacaciones. Él me entiende. Tammy DeBoer, que es un gran locutor, tiene un programa increíble que se llama Los Salvajes. Estuve en esa cama de invitado y además trata a los invitados, muchachos. El brócoli no trata tan bien a los invitados como lo tratan en esa casa. No, nosotros somos unos perdidos en el bosque del Bolsón. Chico, ¿nos recibirá algún día el Tammy? Pero por supuesto. Nos hará ahí, no. Y el minibar de Tammy. Porque esta casa se quedó sin minibar. Les digo, ser honesto, esta casa, este mes se me quedó sin minibar. Y no fuimos nosotros, ¿eh? No fueron ustedes, por eso la verdad no les quiero echar la culpa. Pero el minibar de Tammy. El minibar de Tammy, bueno, Tammy, iremos a por un copetín si algún día esto nos invitás. Gustosos todos los integrantes del brócoli. Somos cinco, pero nos arreglamos, dormimos en una camioneta, tiramos una carpa ahí en el jardín, algo hacemos. Hablando de carpas, vamos a la gran carpa, a la carpa. A la carpa verde. Porque adentro de esta carpa se cuecen habas. Sí, y más que habas, se cuecen los frutos de nuestro porvenir. Y estamos hablando de la carpa del Congreso de la Nación. Nunca mejor dicho, un lugar donde hay que andar siempre con carpa. Exactamente. O sea, es andar con carpa dentro de la gran carpa. Exactamente, son como, es un universo de carpas. Exacto. Sí, bueno, es la política es un poco eso, ¿no? Con carpusa. ¿Sabes? Yo lo que estaba pensando, ¿no? Habría que alguien... Digo, por la causa, muchachos, todos nos jugamos algo. Un brocolero en serio tendría que proponerse para hacer guardia las 24 horas del día dentro de esa carpa. Yo creo que lo que pasa en los próximos 5, lo que pasa diariamente ahí adentro durante los próximos 5 meses, es de interés nacional para cualquier brocolero que se precie de tal. ¿5 meses? No haría falta tener a alguien 4 meses. ¿Cuatro meses tiraste? ¿Ya estás tirando una flecha? ¿Cinco meses? Sí, ya estás tirando una... Pero vos ves que no pasa una semana que ya tenemos una bolsa de comentarios por el pasillo, de llamados, de rumores. Llamadas misteriosas. Digo, encuentros clandestinos. Está saliendo humo, muchacho, de esa carpa. Sí. Bueno, no sabemos si es dulce o no. O si es un lugar sin destino, como dice la canción. O sea, es complicado, pero a ver... Ordenando el panorama, tenemos, díganme si estoy equivocado, ¿sí? Ustedes me corrigen. Tenemos 7 proyectos que se habían presentado por el lado de diputados. Sí, que hoy se reducen a... ¿Con ganas cuántos? Con ganas. 3. 3 proyectos. 3. Que serían los proyectos de el FAP, de Victoria Donda. Exactamente, había otro proyecto de que había presentado el GEN de Margarita Stolbizer. Obviamente este año no lo renovaron y van a seguir el proyecto de Donda como proyecto de ellos. Había otro proyecto socialista del Partido Socialista que este año creo que tampoco lo renovaron, habría que ver, todavía no me fijé bien en pero que está dentro del FAO también el Partido, pero que está dentro del FAO, con lo cual a eso voy, con que reducimos estos 7. 3 se nos van por ahí. A ver, esos 3 es el de Donda, esos 3 que dije, está bien. Uno es el FAO, el socialismo, el del GEN de Stolbizer, okay. Y el de Donda se reducen al de Donda. Bien. Ese es uno. Bueno, segundo, el de la UCR, que también había 2. Había uno de Gil Lavedra, recordarán, y había uno de ni más ni menos que Richard Alfonsín. Que eran conjunto con Gil Lavedra, o sea, hicieron 2 proyectos. Richard. Ese hombre que tiene la ropa del padre. Extraña dicha de ser igual al padre, loco. Debe ser. Sí, usar la ropa, pero se duerme. El otro día fui al Congreso y lo vi, se duerme en las sesiones. Y lo vieron que revolviendo los anteojitos cuando estaba hablando Cristina, se aburre, sí. Se duerme. Es un tipo que realmente no sé si quiere estar ahí. No, sí. Un tipo que la está pasando mal. Se nota que la está pasando mal. Creo que es un momento muy duro para ser radical, en sí, líneas generales. Sí, claro. Bueno, entonces, eso dos, obviamente, Alfonsín se va con una detrás del proyecto de la Vedra, que no sé, vos decís, Emilio, siempre loco, no descuiden a la Vedra, que tiene ganas de discutir el tema. Sí, yo hablé. Vos le pones una ficha. Hablé en privado con él y entiendo su compromiso. Lo hablé en privado, digo, pero lo puedo decir en público, bueno, nada muy loco. Presento un proyecto. Bueno. Tiene un compromiso y creo que es una persona que lo que quiere es sumar voluntades. Suma un proyecto porque, bueno, es un abogado, porque es presentar un proyecto también en un punto, es decir, acá estamos presentes. Tenemos un proyecto. Después, obviamente, ya conocés el trabajo en comisión. Por ejemplo, el perdón es un ejemplo, femicidio, cortito, así vamos al tercero, que salió, que se acaba de aprobar la semana pasada. Había 15 proyectos y a la Cámara llegó uno. Sí. Se pusieron, estaban todos de acuerdo. Entonces, una forma de mostrar acuerdo es presentar proyectos a veces. Digo, casi están. No quiero decir protocolar, para no despreciarlo a Gil Lavedra. ¿Y quién es el tercero? Esos son los dos proyectos de reforma de la ley que tenemos actual. Son dos proyectos que tienen un par de artículos que dicen, en la 23.737, que tanto que nos estamos de acuerdo y queremos modificar, toquen esto, esto y esto. ¿Bien? Donde obviamente plantea un extremo, propone directamente eso que toca a ella, es saca la tenencia, saca el cultivo como delito, lo único que está penalizado es la tenencia de cultivo que sea para comercio. ¿Bien? La propuesta de Donda es penen desde el comercio para arriba. No con importa lo que cuánto tenga, con lo que estamos sino es para vender. Bien. El piso de base lo da el proyecto de Gil Lavedra, que dice, no señores, queda igual la ley, igual, solo que donde dice tratamiento, sacamos tratamiento y ponemos libertad. Es decir, vos vas detenido por tener drogas o por cultivar plantas, si el juez cree que es para consumo inequívocamente, como dice la ley actual, quedas en libertad. Esos son los dos proyectos para tocarla. Y obviamente le hemos dedicado un programa y medio ya, está la línea que viene por el medio casi a condensar esos dos proyectos, que fue la que presentó Aníbal Fernández, que es un proyecto por el lado del Senado. Estamos hablando por el lado del Senado. Estamos hablando ahí en diputados, perdón. Esos son los dos proyectos. Diana Conti, que Diana Conti, que presenta todos los años proyectos, lo hace casi automáticamente. ¿Está? ¿Representó? Perdón, una duda periodística. ¿Presentó de nuevo? Yo no sé si lo representó ella. Diana Conti es recuerdo, legisladora del Frente para la Victoria, que viene presentando proyectos hace por lo menos 5 años. Bueno, pero no lo pusieron en discusión. Okay. Paralelamente, en el Senado, porque tienen razón, me corrige muy bien Martín, esto está pasando loco en diputados, porque es importante decir, claro, entender esos dos lugares. Tal cual, en un lado tenemos, a ver si yo entiendo. Dale. Tenés como techo, el digamos, en diputados, para resumir el cúmulo de proyectos y los supuestos acompañamientos que se van a dar y la caída de proyectos, etcétera. Habría como un piso y un techo. El techo estaría conformado por el proyecto de Donda y y el piso sería el proyecto del radicalismo. Exactamente. Sí, es decir, sería algo como una reforma mínima que implicaría solo sacar los tratamientos. Bueno, obviamente el subsuelo es el de Camaño, que bueno, que nada, que ni siquiera está en discusión porque es ridículo. Exacto. ¿No? Esa sería la situación en diputados. En diputados. Piso y techo, perfecto. ¿Y en el Senado? En el Senado hay un solo proyecto en este momento, que es el de Aníbal Fernández, que presentó la semana pasada, que un poco condensa lo que los otros dos proyectos quieren tocar, quieren reformar, y propone una ley nueva, escrita desde cero. Desde el Senado. La primera pregunta, supongo que debemos tener todos, ¿es lo mismo en Senado que diputados? Sí. Para un montón de leyes, salvo algunas excepciones, es lo mismo que entre por diputados a que entre por el Senado. Ahora, en la realidad, si hay un proyecto en el Senado, que el Senado, no sé si la palabra es que es más fuerte, pero a ver, el Senado representa a las provincias. Es la Cámara Alta. La Cámara Alta porque representa a las provincias. Digamos, es una ley federal también, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que entre por el Senado. Exacto. Estamos hablando de un tema que afecta a todo el país. Los diputados lo que representan es a población, a una determinada cantidad de gente, obviamente, de cada uno de los lugares. Entonces, hay una realidad que dice que si hay un proyecto en el Senado y encima propone redactar desde cero una nueva ley, no toquetear la que ya está, la lógica indicaría que tiene un poco de peso mayor. Bien, entendemos la lógica, ¿no? Con diputados con dos extremos, no hay un proyecto que condense en diputados todavía. Sería lógico que algún diputado presente el de Aníbal, o no, o si es que primero se va a discutir el proyecto de Aníbal en el Senado. Pero esa es un poquito la situación que tenemos. Ahora, yo me imagino que lo que todo brocolero de buen fumar se pregunta es, con todo este quilombo parlamentario que hay en este momento del año, ¿Por qué yo debería confiarme y debería creer que va a ocurrir este año? ¿Qué es lo que anima esa pauta? Aníbal Fernández se mandó a guardar desde hace una semana, desde que estuvo durante una semana dando a los medios varias entrevistas, incluso con el señor Ruchansky en Página 12, hablando de su proyecto, en el que Ruchansky le ha planteado las limitaciones que tenía. Y Aníbal dijo, bueno, acá hay que hacer algo en el tema del cultivo. Vamos a tener que ver otros proyectos de otros países. Salió esto en Página 12 hace un par de semanas. Vamos a ver otros proyectos. Vamos a ver si, no sé, por cantidad de plantas, si qué pasa con los clubes que hay en España. Digo, cuestiones que se abrió a ver en esa entrevista. Y desde entonces no se lo escuchó. Estuvo YPF en el medio y se lo escuchó hablando de YPF. Ojo, porque es el presidente de la comisión por donde se está tratando, claro, el proyecto de YPF. No es que se mandó a guardar. Se mandó a guardar, se la mandaron a guardar en todo caso, porque YPF está tapando todo el trabajo del Senado en este momento. Digamos, el Senado está bastante. Este año es un año legislativamente que ya viene movido. Digo, tenemos la reforma del Código Civil, que es algo enormes. Es hacer de nuevo un código civil después de 18. Este año parece como fundacional, o sea, son proyectos de, no de reforma, sino de integrales. La ley de drogas es un proyecto integral, el nuevo código civil es un proyecto integral, o sea que viene de peso el asunto. Yo pienso que el gobierno se está seguro como diciendo, a ver, estoy controlando las dos cámaras y no estoy proponiendo huevadas. Aníbal no es tonto. No son huevadas, Aníbal, si no es una huevada. No es, si algo que no es Aníbal es un hombre tonto, de alguna manera. Y él conoce, vio las marchas, sabe que hay un pedido detrás y sabe que hay algo que tiene que hacer ahí. ¿Bien? ¿Y qué es lo que paralelamente ocurrió la semana pasada? Porque esto es una introducción para contarles más o menos el ring que se está viviendo dentro de esta carpa que también graficaba Martín. Casi el Luna Park, podríamos decir, que es el Congreso. En Diputados, el nuevo presidente de la Comisión de Adicciones y Narcotráfico, donde se están tratando los proyectos de ley, es un diputado jujeño, pero radical, que dijo, ahora para un poco la piola. ¿Por qué tiene que arrancar la discusión el Senado con el proyecto Aníbal? ¿Por qué no lo arrancamos nosotros acá? Y no tuvo mejor idea que convocar a que la comisión apruebe o no unas audiencias públicas. Recordarán el año pasado las audiencias públicas que se celebraron en Diputados, donde hemos tenido la posibilidad de participar nosotros, hemos traído los audios, hemos hablado un montón del tema. Hacer nuevas audiencias públicas, ya uno diría, bueno, la segunda tanda, ya la tanda definitiva, para terminar de ver la letra concreta y la discusión. Aquella primera audiencia, me acuerdo que se discutió sobre todo despenalizar sí o no, y se empezó a esbozar un camino. Lo que propone ahora el diputado es más o menos, bueno, discutamos la letra chica, hay varios proyectos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde están las diferencias de fondo? Etcétera. Convocó para el 5 de junio hacerse las audiencias públicas, y la semana pasada debían reunirse para aprobar esto, para firmarlos todos, el papel que se convocaba para estas audiencias. ¿Qué comisión estamos hablando? ¿De Comisión de Adicciones? Penal, no, Comisión de Adicciones y Narcotráfico. Okay. Bien, se reunió la comisión, estaba el diputado, pero el Frente para la Victoria no dio quórum. Es decir, dijo, no, muchacho, paremos un poco la bola. Acá la mayoría es nuestra. Está todo bien. Buenísima su intención, diputado, de querer iniciar el debate. Qué lindo que le preocupe el tema, más en una provincia donde el narcotráfico trae sensible, bastante problemas. Sensible al narcotráfico, como se dice. Sensible. Bueno, qué bueno que se quiera ocupar del tema, qué bueno que esté el piso y el techo ahí en Diputados, pero bueno, muchachos, acá la mayoría en Diputados y en Senadores es nuestra. Con lo cual, banquemos a ver qué pasa el Senado. Esas son un poco las novedades. Hay que ver qué pasa la semana que viene, hay que ver qué pasa esta semana mismo, en la que no nos sorprenda que empiece Aníbal a salir un poco de la cueva. Sí, ahí a desperezarse como los osos después de la hibernación. Claro, son grandes. El tema de las audiencias públicas no es que es algo que esté mal, bien o lo que sea, sea un despropósito o no. Primero que el proyecto está más temprano, digamos, más cerca, digamos, de trabajarse en el Senado, pero además. Digamos, el señor Basalo, la señora Victoria Adonda, la diputada, han recorrido universidades, o sea, han dado vuelta por todo el país. Yo voy a dar vuelta este fin de semana por Santa Fe, o sea, conversaciones hay. El tema es de quién estamos hablando. No es bueno, hablemos todos, estamos hablando de un colectivo en particular que ya tiene sus reclamos e intereses. No es que los demás legislan sobre nosotros. Nosotros queremos más derechos. Te lo sintetizo con dos semáforos. A ver. Lo que me vuelo, lo que sale de este humito de la carpa por arriba. Yo en Senadores creo que el semáforo, viste cuando está por cambiar de amarillo a verde, ahí casi que digo, casi lo ves verde. Esa manera, pero que lo ves verde. El que pinta rojo, muchachos, es el Senado. El que quiere informarse un poquito más puede entrar a la página del Senado, muy fácil, senado.gov.ar. Entran a la Comisión de Adicciones, son 14 las caripelas, yo creo que no llegan a la quinta sin taparse los ojos. Bueno, si quieren tener miedo esta noche y no dormir, háganlo. Entren a la página del Senado, amigos, y miren esas rostros. Nada, que decirán por nosotros. Vámonos un ratito. to call me baby. found a new guy. He's so sweet to me. And once more, I'm gonna repeat, I've found a love that's true. Here's what I want you to do, mother, oh mother. En verano. Y no es champán, es Lincoln's. Otra vez, Leo le está dando en la tecla con la música. ¿Cómo fue esa? No es champán. Y no es champán, es una cervecita, pero el tipo tiene. Lincoln's. Te hace sentir que tomás un champán y te estás sirviendo cerveza. Eso es basado. Así, bueno, así te engancha con los proyectos. Te dice, che, mirá, tengo esta cerveza, pero la hago con champán. Claro. Bien, estamos de vuelta. Tenemos un mensaje de un amigo, amigo y compañero que se nos ha mudado, ¿no? Se mudó de donde nosotros estamos en este momento, que es la ciudad de Buenos Aires. Se mudó a la provincia de Córdoba, nuestro querido amigo Hueso Van Hemp, redactor emérito de la revista THC. Psicodélico. Sí, como la psicodelia, uno podría decir la psicodelia de la revista THC. Bueno, ahora está ahí. Perdón, uno de los que menos seguido pasaba el antidoping, ¿se podría decir, Hueso? Y digamos que. El tipo que no, con menos antidoping que conocí, uno. Y no. Tenía que pasar medio gateando, me claro. Parece. Bueno, nuestro amigo Hueso, además de mandarnos saludos desde la Sierra Cordobesa, va a empezar a participar eventualmente del Brócoli. Queríamos anunciar esto porque nos alegra, porque nos parece una buena noticia y algo que los oyentes van a agradecer. Yo creo que lo van a disfrutar mucho. ¿Qué va a venir a hacer el señor Van Hemp? Una vez al mes va a ser una columna. A ver, obviamente el nombre lo va a presentar el señor la semana que viene, cuando hable en comunicación directa con nosotros desde las sierras cordobesas. Una columna antiogénica. Una columna enteogénica. No vamos a hablar más. Vamos a adelantar eso nada más. Una columna enteogénica desde las sierras cordobesas. ¿Puedo decir por lo menos que es enteógeno? Para que sepa el público. Enteógeno es. Enteógeno son las sustancias que. A ver, la definición de enteógeno son las sustancias que te permiten entrar en contacto con lo divino. Con lo abierto que es el término ese. Una sustancia. Una columna enteógena, una columna visionaria. Me pareció demasiado petulante decir una columna visionaria. Me quedé con enteógena. Petulante. ¿Qué nivel que tenés, boludo? Pero, ¿qué nivel? ¿Vos lees el diccionario antes de dormir? La semana que viene lo va a presentar mejor él. Yo creo que va a ser una columna que va a dar que hablar este año. Va a dar que hablar. Va a dar que hablar, insisto. Un hombre. Boludo, me estás eminentemente urbano. Un hombre que ha recorrido. Llamalo, los llamalo sectores ahora, de la urbe en los transportes. En los transportes más limados que se le ocurran a uno. Nos va a hablar desde las sierras cordobesas. ¿Cómo es su nueva vida? ¿Bien? En medio de la naturaleza. Sí, que nosotros estamos haciendo un programa desde Buenos Aires, escuchado sobre todo por amigos del Bolsón, a más de 1000 kilómetros, en un contexto totalmente diferente. Bueno, esta cosa que nosotros tratamos de unir a través de el Bolsón, y hacia el norte también. Y hacia el norte, hacia un montón de ciudades. Catamarca. Esta cuestión que nosotros tratamos de unir a través del éter radial, bueno, nos lo va a sintetizar el señor Hueso Angel desde Córdoba. El tipo que fue el redactor mimado de la revista de THC, como no lo íbamos a tener en este programa, y ahora que se va a convertir en la voz de la conciencia, ¿quién me voy a contar con un hippie? O sea, ¿va a ser el Claudio María Domínguez? No, yo creo que es el enfrentamiento que me imagino que mucha gente de, digamos, de lugares tranquilos como el Bolsón debe vivir por ahí la fantasía a la inversa, no lo sé. Pero ¿cómo es esto de cambiar por un lugar que es radicalmente opuesto a lo que vos conocés? Aparte, un tipo que andaba en patineta por la ciudad, un tipo con una energía de ciudad, un ser urbano. Vos sos de los tipos que podía vivir. Uno de los tipos que más sabe de psicodelia que yo personalmente conozco. Bien, entonces, a ver, más no podemos decir. Pero boludo, me vendiste la columna. Bien, amigos. Lo vamos a empezar a tener a Jorge seguido. De a poco la idea de este año es hacer un brócoli. El año pasado tuvimos las 12 para los pibes. Dijimos, este año más que concurso vamos a ofrecerles la voz en un programa donde es la voz la que se luce, de nuestros mejores columnistas. Bien, vamos a hacer lo posible por tenerlos y por cumplir con ustedes. Ahora, ¿qué quieren hacer? Decime, ¿qué te gustaría hacer? Escuchar a Carla Thomas un poco más. Es que no sé, porque me cago con esto de Lynn Collins. Me están matando con eso. ¿Pero por qué, boludo, pa, te cago? Y porque tienda. Y la veo un poquito más arriba. Yo dije que Carlita Thomas no era. Y pedile una. ¿Puedo pedir una? The Wheel of Life. Es un rock and roll. La semana pasada, pasamos Mabel John la semana pasada, ¿no? Sí. Yo les mostré un tema que se llama More Loving de ella, que es como un rock and roll. Así, explosivo. Vos decís, no existe Elvis, no, perdón, no existe Elvis. O sea, escuchás ese tema y te volvés loco. Este tema me pasó lo mismo, pero tiene más cadera, no es un rock and roll tan furioso, no es como el tren, no es estar manejando el tren, no es eso. Tampoco es hacer una carreta, digamos, claro. Que es como andar de caballo, digamos. Si lo vamos a hacer a una velocidad, tiene una cosa así también. Es espectacular, ¿la encontró? Sí, exactamente. Vicky Anderson. Otra de las cantantes de... ¿Cómo es el tema? Wheel of Life. La rueda de la vida. Esa. A rodar, mi amor. Love. did what I could for you, baby. I did it on the QT. You accepted what I did and made a, well, you know, out of me. You made love to me, baby, when you wanted something for yourself. Then you turned around and gave my loving to somebody else. And can I get you to help me? Ooh, oh, yeah. Ooh, you socked it to me. Ooh, really laid it on me, baby. Ooh, yeah, you really had your fun. Sing for you now. You know that I could really love you. Yeah, yeah. And you know I would be faithful, and I would always be true. True to me, never, oh, never be true. Be true. Oh, there was a time when we had so much fun together. Paso se interrumpe. Un camión descarga lácteos en un mercadito. Los hombres hacen fuerza. El chino del mercado da instrucciones. Yo pienso en la cadena. En la cadena alimentaria de las cosas. Lo mejor que puede pasar es que se vendan todas las leches. ¿En qué franja del mundo estoy? ¿En la que hace qué? ¿En la que cree en qué? ¿En la que jamás piensa en qué? ¿Qué soy exactamente? ¿Qué virtudes tengo? ¿En qué franja de la bondad entro? En el medio de la calle hay un auto dado vuelta. lo custodia una mujer policía. Ya no hay personas, no hay accidentados. Hay un auto dado vuelta, un auto que ya no sirve tanto. Me preocupo por la vida de las personas que iban adentro. No sé cómo encaminar mi preocupación. No sé cuántos eran, si había niños o una mujer embarazada o un anciano o alguien feliz. No tengo idea de mi coeficiente intelectual. ¿Cuánto es? ¿Qué número tiene? ¿En qué mide más? ¿En qué franja estoy? Tengo una enfermedad crónica. Me pregunto cuánta gente habrá en la franja de los enfermos crónicos. Mi vecina está recién operada de la garganta. Tiene un hilito de voz. Ella está en esa franja. Su hija está en la franja de los niños con problemas de peso. Yo estuve en la franja de los niños fóbicos, de las niñas a las que le comieron la lengua los ratones. ¿En qué franja cabe mi felicidad de hoy? ¿En qué segmento va? No sé nadar. Estoy en una franja que no me queda bien. A mí, déjame en el agua que no me voy a morir. Estoy en esa franja. Nadie sabe bien en qué franja horaria está mi hermana. Ese continente no está en esta franja. Mi hermana está en la franja de las mujeres altas. Yo estoy en la franja de las mujeres bajas. Y la miro cuando era chica, y ella me mira. Hay una franja que nos unirá siempre, la franja de ser los hijos de Mónica y Ulises. Se bifurcan las franjas de la identidad tanto que dan correr ganas hacia la preexistencia. En el bebé diminuto que viene en el subte iba la gracia, iba la vida, frágil, nueva. En la madre del bebé diminuto que viene en el subte iba el miedo, lo inmanejable. La franja de los recién nacidos es la franja efímera. Tengo una franja larga de ilusiones incrustada en el pecho del lado de adentro. Estoy en la franja de los que le deben al psiquiatra, de las chicas con mucho corazón y muchos lunares, en la franja de los que a veces duermen mal de noche. Evening, dear. Do you feel okay? How are things on the job today? Sit right down and kick off your shoes. Supper will be ready in a minute or two. I can tell your promotion didn't go through, and I can see it's got you feeling. Come on now, let me see you smile. Looking down really ain't your style. Now how's about a nice evening kiss? Things can't be as bad as this. I know you built your hopes up high, and you got shot down. Conducir, papá. Ah, mierda, no me podía sentar, loco. ¿Qué es esto? La verdad es que me sorprendiste porque lo habré escuchado pocas veces. ¿Qué es esta belleza? ¿Tenés el nombre ahí, Leo? El tema se llama Whole Lot of Loving, Elsie May. ¿Cómo? Elsie May. Otra cantante, pero hay muy poco grabado de ella. También está en un disco que se llama James Brown Divas o James B. Divas, Funk, etcétera. Dos volúmenes. Ese es el segundo. Ya lo vamos a pasarlo alguna vez. Lo pasamos alguna vez ya, ¿no? Sí, no sé si entero este. Lo pasamos en la próxima. ¿Qué era esa tormenta existencial que leíste hace un ratito? Es un poema llamado Taquicardia, de Clara Muschietti, que es una poeta argentina. Clara Muschietti. Sí, se escribe Muschietti. Esos son apellidos italianos que a veces la gente escribe mal. Muschietti. La gente, Mustafa, no sé, es tremendo. La verdad que las cosas que le hacen con el apellido. Rokaski, presidente del centro. Tremendo. Nunca visto. Lo mío es muy fácil, ¿viste? Porque Armada. Lo sumo, Almada te tiran, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Pero, ¿vos, Basalo, tenés problemas con tu apellido? No, la gente lo. Bueno, con la velar de la B corta es un problema. ¿Te tiraron un B corta doble L? Sí, B corta doble L mucho. De hecho, hay un conductor que es de ahí. Y de hecho, mi abuelo había averiguado, y el origen del apellido Basalo allá en España tiene que ver con el término vasallo. Vasallo, esos eran los tipos que trabajaban para los señores feudales en la época de la Edad Media. Nombre de abajo. ¿Y quién es esta señora, chica? ¿Quién es? Es una poeta argentina que, bueno, debo decir que tengo la suerte de que sea mi mujer. No me estoy haciendo boludo, obviamente, no, porque claro, sé. ¿Es una señora? Sí, pero bueno, realmente considero que yo soy. Hace. ¿Cuánto tiempo que estamos con el brócoli? Año y monedas, y es después de un año y monedas la primera vez que leí un poema de ella. Pero nadie te está haciendo ninguna observación. Yo tengo esa cosa así como ese prurito moral de que, bueno, viste. Es un tajo el problema. Es un gran poema que se llama Taquicardia, que es un libro que se llama Karateka, que tiene la particularidad, como hay muchos libros ahora, anótense la movida del EPUB, ¿sí? Que son EPUB, como email, sí. Guión. Pub, como suena, como pub de público. Sí. El ePub es un nuevo formato que hay, digamos, de libro. Yo no sé un porongo de tecnología, pero lo que. Vamos a colgarlo ya en Pero es, digamos, está editando mucho, sobre todo hay algo de narrativa, bastante de poesía argentina que se está editando en este formato, y creo que debe ser algo que está creciendo mucho. Pero yo no entiendo qué escribo en internet, epub.com. Digamos, son libros digitalizados, que hay en algunos casos acceso libre a algunos tipos de libros, y otros que tenés que pagar un cierto arancel, que obviamente... son ventas de grandes firmas editoriales, son aranceles ridículamente onerosos, ¿no? Pero digamos, en general, son muy baratos. No sé los pormenores. Lo que prometo hacer un día de estos es llamarlo a Sebastián Morfes, un amigo, poeta y editor de libros EPUB, que él podría explicarnos, porque es algo muy interesante para la gente también, porque es un acceso muy barato en líneas generales si uno tiene una compu, ¿no? Siempre y cuando tengas la compu es una forma muy accesible de acceder a libros. Sí, más allá de barato, ¿no? De acceder. Claro, el acceso. Por ahí tiene que pagar. Esto que estamos leyendo acá, que le gusta, pueda encontrar algo más. Y por ejemplo, este libro Karateka, con toda la suerte del mundo, con una buena editorial, llega a Buenos Aires, el conurbano, capitales de algunas de las provincias, pero no es un libro fácil de conseguir. No, es como en todas direcciones, es decir, si se publica algo en Buenos Aires, no llega a mucho más allá de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, etcétera. Lo mismo que si se publica un libro, calculo que debe ser lo mismo si se publica un libro en Tucumán, que llegará, digamos, al radio, y nunca tampoco llega, digamos, es un problema en general de distribución. No, por eso te decía cómo era el tema, ¿qué hago con el EPUB? Los EPUB se buscan, hay editoriales que tienen, por ejemplo, una editorial que después pondré el chivo, que es la de este amigo Sebastián Morfes, que se llama Determinado Rumor. Determinado rumor, que ahí directamente se pueden bajar los libros, y si quieren hacer, por ejemplo, algún tipo de donación, porque consideran que bueno, que hay que darle una mano a la editorial, pueden donar, no sé, 5 pesos, 10 pesos, algo simbólico, por el trabajo que hacen, que la verdad que digitalizar libros está bueno y facilita mucho la lectura. Y yo soy un amante del papel, tengo esa cosa de viejo, me gusta el olor del papel y demás, pero es cierto que los libros electrónicos a veces democratizan. Yo ya vi ese, qué técnica de aburrido, ese aparatito, o sea, para leer, ¿viste? El iPad. Claro, pero el iPad va, sí, va en eso. Paré con mi abuela hablando del tema, pero va, digamos, pero se usa. Es muy limado, claro, chiquito, parece chiquito. Una agenda. Y no tiene. Una tablet. Claro, una tablet. Y no tiene, que parece una boludez, pero es súper importante, no tiene el brillo de la pantalla de la compu. Es una pantalla especial que parece que fuera un papel, sí, un papel como medio oscuro, que realmente permite que sea una lectura muy agradable, porque el problema siempre de leer en la compu es que te arruina la vista leer en la compu, ¿no? Pero bueno, le están encontrando la es interesante, es una movida. Después podemos llamar a alguien para que nos explique mejor, porque yo estoy haciendo una barbaridad diciendo cualquier gilada seguramente, pero en líneas generales les puedo asegurar que está bueno. Poesía. Así que bueno, vamos a leer unos mensajitos. ¿Qué colgado me quedé del tema? Frontera Multimedia dice: lindo relato. Sí, es un relato, uno podría decir que sí. Agüito Bricht dice: tarde pero seguro, que manda unas flores de papás. Perdón, porque te mandan las flores de papás. No, para que no quiero leer. ¿Cómo de papá? ¿De qué papá? De papás Candy. Y sintonizando, de papás Candy. Y son muy gracioso el caso. Y sintonizando, saludos, brocoleros. Ah, mira, fotos de Ruchansky. Hay fotos de Ruchansky ahí. Ese que está ahí, hay una foto que es con unas cajas. No es un duende. Es Ruchansky. Haciendo mi trabajo, nada más y nada menos. Sí. Siempre. Vos sos la verdad que sos un laburante, boludo. Todos los al lado tuyo, te juro, yo me siento un pago muy aterrante. Dice Bárbara Barbie: esperando tu lectura, me preguntaba qué sería hoy. Bueno, lo que decíamos, Bárbara, taquicardia de Clara Mus. Che, una antes de irnos, interrumpo, cortita, ¿sí o no? ¿Se trata la ley de identidad de género la semana que viene? Me lo prometiste para esta semana. Parece dos palabras, sí. ¿Sí o no? Parece que sí. ¿En serio? ¿Esta parece semana? Sí. ¿Seguro? Semana mirá que sintonicé la tele el miércoles. Tendría que mirar unos mails. Pero sí, está se está moviendo la ley. Pero por eso les dije que iba a haber mucho trabajo parlamentario este año. ¿Pero no les pongo la tele el miércoles? No. Se pudrió, chicas. Bueno, a ver. Este es el momento duro del programa, el momento en el que uno tiene que decir adiós. Adiós a todas las radios que nos conducen siempre, que nos reproducen por ahí, a Goga, etcétera, y nuestros amigos de todos lados. Buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Eva, buenas noches, Miguel, buenas noches, Ruchansky, buenas noches a todos, brocoleros, que nunca, nunca, nunca, que nunca falte por ahí. Lo que me da la gana, no me da la gana, que no me dejes fumar marihuana. Desde temprano en la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo el desayunar. Los vecinos por mi shanty se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. Yes, man, ¿qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana desde la mañana. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás pensando. Estás sintiendo. Estás viviendo. Goga 103.5. Love song set us free.